la estupidez que me impide dar otro paso. A la lucidez frente a la locura que busco en tus abrazos. Para adelante ni para atrás, cuando no sabes dónde vas y el camino parece tan largo, tan difícil de explicar, pierdo mis ganas de cantar. Con este corazón de bolsillo, ya no sé qué hacer. Estoy frente a un monstruo de papel que me quiere devorar. Entre la espada y la pared, tengo miedo hasta de mi sombra. Aún hay astillas en la piel. Vivo en el loco deseo de besar sus labios. Cansado de hacerle cosquillas al alma, tratando de desviar la atención, para luego encontrarme un recuerdo al alba, flor de espinas clavadas en el corazón. Ya no sé qué hacer con este corazón de bolsillo, ya no sé qué hacer. Estoy frente a un monstruo de papel que me quiere devorar. Entre la espada y la pared, tengo miedo hasta de mi sombra. Aún hay astillas en la piel. Y vivo en el loco deseo de besar sus labios. Estoy frente a un monstruo de papel. Entre la espada y la pared. Aún hay estrellas en la piel. Y vivo en el loco deseo de besar sus labios. Contra mis monstruos de papel.